¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Bueno, ya habéis tenido un previo, ya sabéis que estamos aquí. Buenas tardes, pasajeras, pasajeros, bienvenidos una vez más a estas tardes de lunes en las que intentamos hacer un poquito de radio de barrio, intentamos pasearnos por aquí, por allá y, bueno, llegar a vosotros de alguna manera. Esta tarde, esa manera es bastante más peculiar. Atípica, ¿no? Ahí está, es distinta de lo que hacemos normalmente. Estamos ya en plan verano, ya no nos apetece quebrarnos la cabeza. Hay que tomarse vacaciones hasta para indignarse. Joder. Si no, julio y en agosto no me entiendo. Si no, no puede, o por lo menos a ratos, o sea, racionárselo, un uso racional de la indignación. Vamos a hacer esta vez, para relajarnos todos y porque nos viene muy bien y nos apetecía mucho, un programa especial musical de covers, Capi. Covers y versiones, ¿no? Vamos a decirlo en castellano antiguo también. Pues sí, venga. Un besito. Hoy vamos a reivindicar la música por la música, ¿no? Hoy lo que queremos es que suene música, vamos a hablar de música, vamos a escuchar música y vamos a compartir música. Se trata de eso hoy, ¿no? Esto siempre el capillo, bueno, y el resto del equipo, que también somos musiqueros, lo tenemos ahí presente. El tema de la música es muy importante en este programa, ya sabéis que le prestamos mucha atención. Pero en las fiestas de San Juan empezamos a hablar del asunto y como eran unas fechas muy propicias para la música, para la alegría y para juntarnos a hacer cosas, pues empezamos a comentarle el asunto a unos cuantos amiguetes y aquí están con nosotros esta tarde para compartir sus temas, sus covers, sus comentarios y la alegría que todavía llevamos y que estamos deseando compartir con todos los que estáis ahí escuchando. Buenas tardes, Inma. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, un conocido ya de varios oyentes de este programa, que es Óscar. Buenas tardes, ¿qué tal? Esa voz. Y bueno, y el equipo al completo, el Capi, hola. Buenas noches. Que ya la habéis escuchado por ahí, Beto, que está aquí a mi vera. Buenas, jefa. ¿Qué pasa, majo? Y ahora Pablo. Hola, Mariana. Hola, Rafa. Hola a todos. Pues eso, un programa relajado, un programa lleno de, esperamos, sorprenderos con música y historias, anécdotas y tontas. Eso está garantizado, ¿eh? Lo de las tontas, fijo. Temazos increíbles. Yo estoy impactado todavía porque la verdad es que hay versiones realmente más que interesantes. Lo siguiente. Esta gente sabe mucho de música. De hecho, sí. Creo que vamos a sacar de aquí una especie de inercia cada 2-3 meses. No vamos a especificar todavía. Tú y yo nos podemos ir al bar, dejamos el piloto automático y que se líen ellos. Porque aquí hay tela para cortar. Venga, un bocata a calamares. De lomo uno. Deciros, aprovechando este programa relajado, que bueno, nos hemos relajado, pero no tanto, nos hemos currado ya una programación. Haremos este programa de julio, ya visteis que por problemas técnicos tuvimos que retrasarlo una semanita, pero bueno, creemos que va a merecer la pena, porque bueno, no os decimos nada, no queremos condicionar. Pero hemos pensado que en vez de tomarnos unas vacaciones continuadas, vamos a hacer este programa en julio, un programa en agosto y un programa en septiembre. En vez de hacerlo cada 15 días, habrá uno mensual. Os iremos informando a través de las redes sociales, como siempre, en Facebook, El Pasajero en Seco, en Twitter, El Pasajero en Sec, y siempre, siempre, siempre en Ágora Sol Radio. Bueno, pues ¿Seis toros seis, no? ¿Cuántos vamos a poner? Vamos a poner alguno más, ¿no? Tenemos una ambición mucho más gorda que seis toros seis, con lo cual seguramente no nos cabrá todo. Pero bueno, tenemos una playlist mucho más que interesante, mucho más que interesante. Avanzábamos que los invitados traen mucho nivel, así que... Desgraciadamente hemos tenido que amputar la lista porque sí, es que era soberbia, ¿eh? Bueno, digamos que amputar, a mí no me gustan esos términos tan cortantes. Yo diría que guardar para el futuro como la cigarra. No, la cigarra no, la hormiga, ¿no? Ahora toca la cigarra en verano. Más pillado, yo es que he leído poco de pequeño. Pues eso, como la hormiga vamos a guardar, o como la ardilla, en vez de guardar nueces, nosotros vamos a guardar temas que nos han regalado nuestros invitados, que no van a caber todos. Pero bueno, vamos a tener un comienzo... A mí me gusta mucho, es el comienzo que vamos a tener. El comienzo que vamos a tener nos lo trae Carlos. Hola, Carlos. Venga, acércate. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Mira, de la selección de Carlos... Es este duelo entre Nouvelle Vague, que es la versión, y el original de los Dead Kennedys, y el tema es Too Drunk to Fuck. Sí, efectivamente. Demasiado ciego para follar, como mismamente dice tantas veces, ¿no? Como nos ha pasado a quien, ¿no? A quien no le ha ocurrido, ¿verdad? Esto es lo que hablábamos en las fiestas de Seco, ¿no? Precisamente. Esto es como la vida misma, ¿no? Una canción que podría tocarse en todas las fiestas de pueblo. Y bueno, pues como muy bien habéis dicho, ya llega el momento de relajarse. Y la verdad es que la versión de Nouvelle Vague está muy bien porque es una versión muy tranquila de un tema bastante cañero. Pero tiene flow. Sí, sí, tiene ritmillo, así, bossa nova y tal. Está muy bien, ya la vais a escuchar. Y creo que es una interpretación muy interesante. A mí es que me ha encantado la macarrada de la letra en ese flow. O sea, me ha parecido, qué exquisitez. Sí. Esta combinación es como muy delicatese, ¿no? Era un poco lo que se buscaba al principio, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la versión y dijimos, vamos a buscar una original y una versión, pero vamos a intentar que sea lo más disparatado posible. Por lo menos que esté lo más alejado del original de la copia, ¿no? Y yo creo que Carlos ahí la ha clavado, ¿eh? Porque, vamos, nada que ver de Kennedys ahí en pleno éxtasis... Pues punk. Ahí está. A lo que ofrece luego la otra banda, de luego. Pues si os apetece, pinchamos. Yo le diría una propuesta así para todos: que es que si somos capaces, quienes hemos traído la canción, deberíamos elegir una de las dos. Ah, solo elegir poner. Con cuál decantarnos al final, mojarnos, ¿no? Pues venga, vale. Hacemos vale, un vale. Mini referéndum, ¿no? Venga, ¿no? Vale, me parece bien. Venga. Sí. Si es que estos demócratas, pincha Nouvelle Vague, por favor, Katy. Corre. No me digas, vamos. Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm cheated. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck, too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. Fall like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk. Pour buzzer. Qué gran final. A ver, cuéntanos, Carlos, ¿por qué este dueto has elegido? Bueno, pues porque, como ya se ha dicho, son dos versiones muy diferentes. Una es un punk bastante cañero de un grupo de los 70, 80 americano, que está muy bien y además tiene... Una cosa que es curiosa de los Dead Kennedys es que tienen un nombre muy resultón, que en su momento generó mucha polémica. Uh-huh. Claro, porque pues imagínate en Estados Unidos, sí, los Kennedy muertos, ¿sabes? Que acaban de matar ahí al otro, y se echaban todos los ciudadanos de bien las manos a la cabeza. De hecho, muchas veces tocaban con otros nombres porque, bueno, pues no le mola mucho en Estados Unidos este nombre, pero fíjate que luego ha inspirado cosas como los Lendakari muertos, que aquí hay unos cuantos fans partidarios del grupo, los toreros muertos también creo que es verdad. Un grupo de por allí, y luego pues bueno, muchas versiones. De hecho, investigando un poco sobre el tema, vi que los Lendakari tienen una versión de esta canción también que podría ser buena. Pero la verdad es que el contraste entre la original y esta versión de Nouvelbach es tremendo. Es tremendo. O sea, no tiene nada que ver musicalmente hablando, aunque mantienen todo lo que es la sintonía, o sea, la melodía básica y tal, pero es que el enfoque, o sea, a mí es que me... Bueno, han dicho no sé qué de votaciones por aquí, que hay gente muy democrática, que si hacemos una votación... A mí... Como te pases, consensuamos. Venga. ¡Uy, madre! ¡A que bloqueo! No lo veo, de todas formas no lo veo ya. Cortos de Pablo. ¿Quién corto? ¿Qué me has hecho, señor? No he entendido a quién. Corta. ¿A Pablo o a Oscar? Si Oscar cuello. Yo lo que iba a decir es que yo no consensúo. Yo lo tengo claro. Yo también, yo creo que soy partidario de... Venga, vamos a hacer una ronda. Venga, a ver, vamos a ver. Inma, que está muy calladita. Yo canción Uvelmak, sin duda, pero porque me parece que la letra de esta canción y la potencia que tiene, ellas consiguen un toque de clase y una sutileza que yo no he visto, o sea, no he visto en muchas otras versiones. Ellas hacen versiones de muchísimos, muchísimas canciones de muchísimos géneros, y además que creo que es difícil llegar a esta versión, sí, a esta sutileza desde con ese tema tan potente, punto de vista, y aparte, sí, desde un punto de vista muy cómico. Yo creo que la sí, voz de afrancesada de la chica, y luego el final este sutil pero también borracha, contrasta mucho con el final que tienen los Dead Kennedys, así que a mí, yo me quedo con la segunda. Una por Nouvelle-Vague. Vale, Carlos, no has dicho. Bueno, te lo dejamos para el final. No te has pronunciado. Te dejamos para el final. Venga, Beto, ¿tú qué opinas? Después de esta locuración de Inma tan cultureta, no sé qué decir. Dead Kennedy, sin duda, por las guitarras, el ritmo, la energía de la canción. Aunque de verdad que me ha dejado pensando en Nouvelle-Vague, pero Dead Kennedys. Dead Kennedys. Bueno, siguiendo el orden escrupuloso de la mesa, yo me quedo con Nouvelle-Vague también. Me gusta mucho esa mezcla de letra macarra con ese flow y eso. ¡Ay! Esa, incluso, ¿cómo lo diría? Esa sensualidad que le imprime la tía al cantar, aunque está diciendo que está demasiado borracha para follar. O sea, que tú, hija mía, por Dios, si lo haces así borracha. Bueno, me parece que han hecho un acierto enorme mezclando las dos formas de hacerlo. Oscar. Dick Kennedy, porque el nombre sabe a turrón. El lobo. Venga. Yo, ¿Pablo? Soy muy básico y muy clásico, y me quedo también con los Dead Kennedys. Dead Kennedys. Yo ya me he pronunciado, reconozco que la argumentación es impecable en lo que nos ha dicho Inma, pero me quedo con Dead Kennedys. Soy más que básico, soy lo anterior a Ugel Troglodita, creo que se llama. Carlos. Bueno, pues vamos a ver. Me gustan las dos, evidentemente, por eso las he cogido, pero yo soy más de guitarra bajo batería, lo tengo claro. Para mí es la de los Dead Kennedys, pero es verdad, es fantástica la versión de Nouvelle-Vague. De hecho, yo creo que se podía llenar un programa entero, porque esto es, sí, una gente, sí, es cierto, que se dedica a versionar canciones rock, pop, en clave de jazz, bossa nova, etcétera. Entonces son unos tipos franceses que cogen vocalistas así con voz sensual y le dan este giro a los temas, y la verdad es que aquí lo hacen muy bien, pero ay, tira, este lo caso, tira, tira lo que tira, tira lo que tira. Vamos a quedarnos con los Death, que son muy buenos. Venga, vale. Ahora, hemos aplastado. Sí, cierto, final, cierto. Bajo batería. Aquí, claro, la división femenina y masculina. La testosterona es lo que tiene. Y que un Kennedy muerto. ¿Cómo os va un guitarrero? Es un Kennedy muerto. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Un Kennedy muerto es un Kennedy muerto. Yo tengo otro. Pero ¿cómo os va el guitarrero? Si es que, bueno, en la siguiente. En la siguiente, el guitarrero lo dejamos hasta dentro de un par de temas más abajo de la lista. Y vamos a entrar con un temazo muy complicado de remontar, yo ya lo digo. Vamos a pinchar primero el original y luego la versión. Este nos lo trae Inma. Y cuéntanos, a ver. Bueno, pues se me ocurrió cuando Rafa pedía esto, encontrar un poco versiones que no tengan nada que ver al original. Y además pensé que Michael Jackson era un tipo muy difícil de versionar, por lo que significa hoy en día. Y la, ¿no?, enorme es personalidad que tiene. Contemporáneo. Es conocido en cualquier rincón remoto del mundo, él y Elvis Presley, creo que no hay nadie más. Así que es bastante complicado, me parece, hacer una versión. Y seguro, bueno, hay muchos que lo han intentado probablemente de muchas canciones, y yo creo que esta, no digo que haya quedado a la altura, pero se defiende bastante bien, yo pienso, desde mi punto de vista. Ahora lo veremos. Pues bueno, ha dicho Michael Jackson, pero el tema es Billie Jean, nada menos. O sea, no es cualquier tema de Michael Jackson, es Billie Jean. Y ese Billie Jean lo vais a escuchar también interpretado por Chris Cornell, que es la versión. Así que bueno, pues vamos para allá y luego ya entramos en comentarios y demás disparates. Esta también la votamos luego. Venga, va. Esta sí.

people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie becomes the truth. Days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme, her plan. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Much too soon, but you called me to a room. Yeah. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, reuf, reuf, reuf, wow. No, cuidado, decíamos que lo que comentaba Emma al principio, Michael Jackson es Michael Jackson, ¿no? Con todo lo que conlleva. Pero ojo, Chris Cornell. Cuenta, a ver, venga, porque no creo que mucha gente conozca este grupo y esta versión, realmente. Pues bueno, supongo que la gente conoce a Chris Cornell por Soundgarden principalmente, creo, uh-huh. Audioslave, que son así las dos formaciones en las que se hizo más famoso. Uh-huh. De hecho, esta versión que hizo es en su segundo disco como solitario en el 2007, se llama Carry On, que fue un disco que, bueno, la BBC consideraba que tenía demasiado de deprimente, pero al mismo tiempo tenía algo que conseguía que te enganchase y que estuvieses cantando las canciones sin parar, como si fuese cualquier canción de pop, cuando, bueno, un disco de esta talla de deprimencia, digamos, pues, de deprimencia, depresión, perdón. Y bueno, la razón, bueno, que os digo de Billie Jean, os voy a contar por qué Billie Jean. porque Michael Jackson escribió esta canción, que bueno, seguro que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso... No todo el mundo, cuéntalo, por favor. Billie Jean, según Michael Jackson, es un anónimo y se refiere a todas las groupies de los 60, a las groupies que en los conciertos de Jackson 5 esperaban a las puertas de los camerinos. Michael Jackson era muy pequeño y veía cómo se acercaban a sus hermanos, intentaban bueno, pues quedarse con ellos una noche y luego iban a otras ciudades donde daban conciertos y les decían que estaban embarazadas, que tenían hijos, tal. De hecho... hay un escrito que dice que no, que en realidad esto era algo biográfico de Michael Jackson, de una historia que había tenido en el 81. Esa es la que había escuchado yo, esa es la historieta que a mí me había llegado. Y había, bueno, recibía una amiga cartas suya y tal, y que le intentó colar una primero criatura. Habían sido gemelos. Dos por uno con el mercado. Sí, recibía cartas de una chica que decía que tenía gemelos de él y demás, y que tenían que estar juntos y bla, bla, pero él... no la reconocía, decía que no recordaba a esta chica y estaba convencido de que era un engaño, pero tenía pesadillas con ello. Y luego sí que había otra chica que le escribía diciendo que tenía un hijo y un día le envió una carta con un revólver y le dijo que bueno, que escogiese la fecha para que se suicidase. Ay, por favor. Que ella mataría al niño primero y luego se suicidarían los dos, porque ya que en esta vida no podían estar juntos, quizá en la siguiente... Luego más tarde se supo que bueno, que esta estaba en un psiquiátrico y que era un problema mental. Ajá. Más que fuese algo que había sucedido en realidad. Eso es el estrella del pop o del rock, es que es complicado. Esto es fastidiado, ¿eh? Algún día podemos hablar, si queréis, de si cambiaría mi vida por, pero a mí no me apetece nada una movida de esas. A mí tampoco. ¿Qué queréis que os diga? Ah, pues yo ser estrella del rock sí quiero ser, a mí sí. Ahora me pilla un poco mal, ¿no? Pero no me ha importado con 20 añitos de estrella del rock o del pop, igual. Igual sin llegar tan lejos, ¿no? Rafa, bueno, sin llegar a lo de Michael Jackson, el pobre no lo pasaba bien. Yo con una gira al año hubiera podido sobrevivir. Tampoco necesito estar toda mi vida en gira. El señorito de la gira. Hay que dosificarse estas cosas. Y entonces, pues, bueno... Pues aquí con el vídeo de esta canción, es en el 83, sí. Es donde apareció el baile, esto conocido como el Moonwalk, que ajá, es tan famoso hoy por hoy. Sí, otro sello y de Michael Jackson. Pensad que eran 47 millones de espectadores en una gira que había dado ese año, que claro, que estamos hablando del año 83. Y bueno, ¿cómo llega Chris Cornell a hacer esta versión y toda esta historia? Pues él trabajaba en un bar y antes de ser músico y ya siendo músico, ¿no? Y veía que aparecían constantemente en las pantallas vídeos de Michael Jackson y de Madonna. No dice que los repudiase, pero casi. Como que le cargaba ya un poco, ¿no? Constantemente, parecía que no había otra cosa, ¿no? Y que no había más que los 80 en el mundo musical y tal. Y bueno, Johnny Cash se atrevió a hacer una versión de Rusty Cage de Soundgarden, y él, comentando con su mujer, decía: hay versiones y versiones, versiones en las que tú pagas una especie de tributo a una persona o un cantante o un grupo del que eres fan, y luego hay cosas como lo de Johnny Cash, que tampoco decía, hizo una entrevista a la revista Rolling Stone, no decía que era una mierda, pero casi, y no, como que no le gustaba nada. Entonces su mujer le dijo, hablando de esto, y dice: a ver, ¿a quién tú ni de broma versionarías? Y en ese momento se le pasó por la cabeza a su época en los restaurantes y demás, y le vino, claro, a la cabeza Billie Jean. Como cuando yo estuve trabajando en el Acuópolis un verano entero y no hacía más que sonar King Africa con la bomba. Y bailabas. Que le tiraría por un barranco. Pues o sea, lo siento, King Africa. Ni se te ocurra volver a comparar a King Africa con Michael. No, no, pero digo el nivel de aborrecimiento. A ver, el nivel de aborrecimiento, de saturación. Mariana versus King Africa, yo solo quiero. Lo claro, quiero para superarlo, debería hacer una versión de la bomba. Encontraré una versión aborrecible de King Africa y os la pondré para que lo entendáis. Es el mismo. La versión aborrecible de King Africa no hay versos. Bueno, Mariana, seguro que hay muchas orquestas ahí, tú sabes dónde. ¿Dónde alguna puedes encontrar? Encontraré, si me emperro la encuentro, os lo digo ya. París de Noia, que seguro que nos escuchan ahora. Una buenísima. Qué buena esa. Bueno, ¿hacemos un Joaño Mini o qué hacemos? Sí, creo que lo voy a decir va a causar estupor, pero aquí en África tiene un vídeo por ahí por YouTube en el que sale el tío haciendo pruebas de sonido y se pone a cantar de verdad, como canta la gente que canta, sí, sin cantar esas sandeces. No. Y os podéis quedar muy flipados. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a flipar mucho. Ese tío canta y mucho. Lo que sucede es que lo otro pues da de comer, parece. Ha preferido ganar pasta. Ha preferido ganar que cantar, porque es que el arte es lo que tiene. Bueno, eso también decían de Chiquito de la Calzada, ¿no? Un cómico tal, no sé qué, que iba ahí a amenizar los saraos del señoritingo andaluz. Chiquito y el tío cantaba muy bien, era un cantador. Chiquito era cantador, sí, ¿ves? Chiquito, no cantante de flamenco, cantador. Cantador, de lo que se llama cantador de atrás, o sea, cantando para el baile, pero es un tío que ha viajado por todo el mundo, por Japón, y luego en sus ratos libres con los colegas echaba unas risas y hacía chistes. O sea, que luego él, pues, triunfó con lo de los chistes. Tenía que comer. Se ha dedicado toda la vida, ha sido a cantar. No era un grandísimo cantador, pero era un buen cantador para acompañar al baile. Pues que no es poco. Entonces, al final, ¿cuál vamos? Que sea, antes de que empecéis. Y que te va a ganar al final por hacer gilipolleces. Es que canta huevos, ¿eh? Bueno, hay destinos pero peores. Costaba, ¿eh? Pero bueno, podrías no ganarte la vida de ninguna manera. Hay destinos peores, también os lo digo. Pero bueno, venga, hacemos un guayo mini de aquí. Antes de que votéis, venga, quiero deciros que os veo por donde no vais todo el mundo. No nos presiones. Donde vais todo el mundo. No voy a cambiar. Yo me voy a quedar de última, ¿eh? Pero decir que bueno, que Chris Cornell dijo, ¿cómo voy a hacer yo una versión de este hombre? Y entonces escuchó la letra un par de veces y dijo, pero si esto es una canción de baile, esto es un lamento, esto es un lamento esto de no alguien, mío, de una ay, pobre groupie, pobrecilla, y entonces le dio esa vuelta, que ahí yo creo que se ha ganado bastante mérito. Ahora ya, sin querer influir, podéis ya... Claro, votar. Sí, ahora que nos has metido a la groupie como pobrecilla, a ver quién se manifiesta aquí. A mí ya me jorobado, que yo tenía argumento, a mí se me ha caído ya el sombrajo. Empezó bonito, por ahí, que invente algo. Bueno, venga, me quedo con Michael Jackson, yo es que soy fan. Carlos. Seguid como queráis, Carlos. Yo me voy a quedar, aunque soy muy fan de Chris Cornell, porque yo era un grunge de ciudad de provincia en mis tiempos, pero me voy a quedar con Michael Jackson porque la verdad es que está la bailo que te mueres. Pues yo me quedo con Chris Cornell porque no conocía la versión y me ha flipado la vuelta que le ha dado. Me ha gustado mucho. Yo tengo que reconocer que es un pedazo de versión y la verdad es que me ha creado una duda, pero como a Michael Jackson la aprecio tampoco y creo que le valoro tampoco, creo que por una vez me voy a decantar por este tema, que creo que es un gran tema, por lo que hemos hablado, no solo por cómo lo canta, sino quién toca en el disco, y la verdad es que está incluido en un disco que me parece que es lo más grande que ha hecho ese tío, con diferencia. Pues yo, a mí me parece que la versión es buena, intensa, este hombre canta de maravilla, pero soy fan de Michael Jackson y encima es que en esta canción hay un solo de guitarra de Van Halen que es ya historia del rock. Vale, vamos, de momento vamos 3 contra 2, Beto. A mí me duele mucho traicionar a un hombre que ha hecho tanto por la integración racial como Michael Jackson. No se le puede ubicar en una raza, pero voy a votar a Chris Cornell porque me parece que el alma que suelta en la canción es mayor que la que Michael wow. Jackson, tiene mucho sentimiento, así que Chris Cornell. Y he cambiado mi voto aquí, ¿eh? 3-3, Inma, no por... tienes que desfacer el entuerto. No, está yo que desfacer, ya. Pero... yo, intentando irme por el otro lado, mi voto en principio era para Michael Jackson. Uy, uy, uy. Por una razón, porque es muy... Es que para mí son dos canciones distintas. Mm. Y yo creo que le doy un 9,75 a cada una. Así que... ¡Ostras! Que... ¡empate! Que no... Mira, me voy a dejar llevar por esta groupie que soy y voto por Chris Cornell. ¡Ah! Ahí está. Venga, vamos, en la segunda tanda. ¿Quién van ganando? ¿Las versiones o...? De momento, one to one. Estamos one to one. Pues soltamos otra vez. Venga, pasa. dale venga. Al pimba. Stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. We'll be right back.

y tampoco le salió tan bien, porque bueno, en el 90 salió un disco que se llama Trip on Tees, de remixes, o sea, tirando de remixes, y muy mal, ya no hubo, no hubo más señal de Technotronics. Estoy oliendo cierto aire de cachondeito. Es que Pablo y Oscar juntos no es, se pueden meter una bomba en, de relojería, en la misma caja. Por lo menos que no se miren, dan la vuelta. No, que me estaba diciendo Oscar que la Wikipedia es Creative Commons, que tienes que tienes que citarlo. Sois unos perros sarnosos. Primero, porque todo el mundo sacamos la información de la Wikipedia y el que diga lo contrario es un gafapasta. No se lo cree nadie. Y segundo, porque decir esto en directo, que no lo estamos, no entres, Mariana, pero esto quedará, no entres, en el podcast, no entres, que no lo quitaré, no, porque entres, tengo dignidad. No entres, está Mariana, no entres. Está muy feo. Explícame una cosita. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo el original, pero creo que la versión se sale. Es un temazo, además tiene unas connotaciones ahí flamenco, mozárabes, una cosa muy rara, ¿no? ¿Me lo puedes explicar? Sí. ¿Me lo puedes explicar? Sin mirar la Wikipedia. No tenéis piedad, tíos. Bueno, la versión, que yo no voy a pronunciarme, pero ya os jodo. Sí, ya os jodo. La versión es por la que yo apuesto directamente. La hace un grupo que se llama The Lost Fingers, y el nombre que tiene es una referencia directa de homenaje a Django Reinhardt, que fue un intérprete de guitarra, de jazz, a lo que derivó, se llamó en Francia Jazz Manouche más adelante. Él era de origen gitano, era un gypsy, y empezó aprendió a tocar el banjo él solo, a su bola, le pilló un vecino del campamento, le hizo perseverar y tal, y este hombre, juntándose con un violinista que bueno, luego crearon un género propio. El violinista era, ay, espera, Stefan Grappelli, que siempre me atasco con el nombre. Crearon, digamos que toda una tendencia para el swing de la Europa de ese momento. Europa en ese momento estaba mezclando el swing con parte de la música tradicional, de ahí también luego salió el jazz en Estados Unidos, pero bueno, tenían ahí también un batiburrillo de ritmos, de mezclas, de confluencia de música, y apareció Django Reinhardt y de repente hizo magia. Con Stefan Grappelli al violín hicieron magia. Mestizaje, ¿no? Hay sincretismo ahí. Mestizaje. Además, Django Reinhardt perdió los dedos en un incendio, no podía hacer buena flexión de la mano y cambió la digitación de la guitarra completamente. Y a partir de ahí, pues eso, hizo leyenda. Le han versionado en infinidad de ocasiones, en infinidad. Y pues eso, venga, Pablo, ¿qué estás deseando? ¿Qué quieres decir? No, que si a alguien se le ha hecho largo, hay una peli de Woody. La cuestión es boicotear aquí al personal, ¿no? Y eso que te quiere, tú imagínate al que odia. Ostras, macho, preparados, llevaos bien con Pablo, de verdad que a mí me quiere, es cierto, o sea, que es que llevaos bien. Pues yo me voy a quedar con la versión. Además, como soy básico, me voy a quedar con la versión, porque creo que sí que tiene ahí mucho de mestizaje y mucho de sincretismo, y creo que todas esas influencias que nos has contado están ahí muy bien representadas. Creo que gana mucho el tema, además, mucho más que Technotronics. Yo me quedo con la versión también, a pesar de que yo creo que esta versión es una que sacaste tú para darme las narices con... Seguramente, con los Pink Turtles. Te mandé una de los Pink Turtles y dijiste, te abofeteé con de los Fingers. Y reconozco que tenía razón, mola más de los Fingers. Venga, así vale, que me quedo con queda la resarcido que no perdonado. Carlos, yo me voy a quedar con la versión también, porque es impresionante. Me gustaría que, primero, que la hubiera conocido y se me hubiera ocurrido a mí. Es muy buena. Bueno, tú te has salido, ¿eh? Carlos, te has salido. Carlos, macho, estaba con un nivel, no, muy alto. Nivelazo, tío, nivelazo. Ahí no tiene el complejo. ¿Beto? La versión también, la verdad, el rollo étnico, rítmico que tiene es muy superior a Technotronics. Y mira que hemos bailado borracheras con Technotronics y hartos de bailar Technotronics. Discoteca light, borrachera de Fanta Limón. Es verdad, pero hay que reconocer que sobrio pierde. Oscar. Sí, voy yo antes. Bueno, lo mismo, con la versión también. Y eso porque la original solo me recuerda a esas épocas de discoteca de domingo por la tarde y ya está, pero me parece que tiene mucha más calidad la versión. Pues yo, para llevar la contraria, ahí está, la original. Ahí está. La original. Sí, por lo que decía Beto, porque esta la hemos bailado todos en circunstancias lamentables. Atenuantes. Y eso se merece un respeto, que se lo estoy perdiendo. Las situaciones lamentables son las que se merecen el respeto. Sí, sí, pero hay que asumir. Hay que dar la cara. Yo como el día siguiente no recuerdo casi nada, no tengo por qué asumir nada que no recuerde. Me parece muy correcto. Vamos, a ti te ponen el didi da da da y lo... Nunca lo bailé. Ya le está dando vuelta a los ojos. Lo reconozco, porque esa no... Pero esta sí. Porque no la ponían en el EVE. También iba a otros sitios. Pues venga, pues por mosca cojonera te toca presentar los siguientes temas que vienen, Oscar, que son tuyos. Presento directamente o lo pinchamos. Tú presenta. Venga, haz una presentación y luego ya nos liamos a charlotear. A ver, yo cuando me dijisteis que viniera un programa de versiones, así en plan veraniego, pues dije, pues no puede faltar la rumba. Porque no hay nada más veraniego de este país que la rumba. La rumba y la sangría. Y... en ese orden. En ese orden. ¡Y las suecas! Ya pues, no, Pablo, ya no. No va descaminado, porque la verdad que uno de los motivos... absolutamente majadero por el que he elegido esta canción para un programa de radio es el vídeo, que no lo va a poder ver nadie de los que nos escuchan, pero yo les animo a que lo busquen en YouTube, el vídeo de la versión, porque es auténticamente delirante. Es un vídeo en blanco y negro ahí en Montjuic, en Barcelona, con Dolores Vargas de la Terremoto cantando con sus palmeros subidos en un una especie de buggy y bajando por las escaleras así que vibran y va cantando cuando normal Ahí está. Disparate. El vídeo no lo ha hecho Valerio Lázaro, porque nos mata con Yo creo que era de Valerio Lázaro, pero la época anterior al Zoom. Todavía en blanco y negro. Bueno, un auténtico disparate. Merece la pena. Setentero a tope y vamos, auténtico. Y bueno, pues rumba, ¿por qué? Pues yo me siento rumbero por parte de madre, porque... Como Melody. Rumbero. Como Melody. Como los gorilas. Soy una rumbera. Efectivamente. Rumbero y coplero. Por parte de madre, era lo que se escuchaba en mi casa. Y se ha acabado. Pues ya está. Entonces uno tiene una educación sentimental y la mía, a nivel musical, es esa. Y además porque yo creo que la rumba es un ritmo, un compás que permite meter cualquier tipo de canción por ahí. Cierto. Entonces, canciones versionadas en formato rumba hay millones. Millones, además en todos los tipos de rumba. Yo soy muy fan, mi madre era muy fan, y yo también de Bambino, así es más rumba flamenca. Y era un tío que versionaba ahí un montón de canciones latinoamericanas, de... José Alfredo, boleros, claro. Pero vamos, si yo lo que pensaba, digo, si tiene que haber un rumba y verano y cachondeo así, pues hay que recurrir a la rumba catalana. Sí. Porque esa es la rumba más divertida que hay para una fiesta. Totalmente. Me imagino, en San Juan nunca hemos traído a nadie que haga rumba y yo estoy loco por traer un... Pues vamos, yo estoy loco, pero si lo trajéramos los de las chapas ni os cuento, ¿no? La que se iba a preparar. Y bueno, en rumba catalana teníamos un montón. Desde Pérez haciendo, no directamente versiones, sino plagios de mambos y tal. Y luego los ponía el otro título y arreando. Y pensé, dije, bueno, voy a poner algo disparato. Y pensé, por supuesto, el Indegueto del Príncipe Gitano. Hombre, pero eso... Sí, pero que era un bajón. La ponemos y no remontamos. No remontamos. Tenemos que recurrir a algo muy heavy para remontar. Claro. Marilyn Manson... Y que hay más heavy, que Marilyn Manson es la hermana del Príncipe Gitano. Dolores Vargas la Terremoto. ¡Vamos ya! O sea, si os ha parecido que era intenso Chris Cornell... Preparados. Pues esa mujer que nos ha legado algo como la Chilipú, ¿qué vais a decir de ella? Enorme. Y entonces, pues bueno, pues dije, pues vamos. Y entonces me acordé del vídeo ese disparatado. Recordaba más o menos el nombre, que era algo así como Chipi, Chipi, Chipi. Y busqué también la Wikipedia. Amigos y míos. Entonces descubrí que sí, que era de un grupo, la versión original, un grupo que se llama Middle of the Road, un grupo británico de principios de los 70. La canción se llama de otra manera, claro, porque se llama Chirpi, Chirpi, Chip, Chip. Claro, Chirpi, Chirpi, Dolores Vargas de Terremoto, incapacitada totalmente. La tuvieron que poner algo más facilito. Chirpi, Chirpi, Chirpi. Y entonces, bueno, pues investigando, a mí la canción siempre me ha sonado, ¿no? La canción. Pero es que esa gente vendía millones de discos. Alucinar, ¿eh? ¿En serio? O sea, millones de discos. He visto el vídeo y es como una versión desnatada de ABBA. Efectivamente, es que es un tipo de música que se llamaba el bubblegum. Que lo más famoso son los Archies. Sí, chicle. Sonido chicle. Sí. De lo más famoso eran los Archies. Sí. El Sugar Sugar. Mm. Y que ahora, por ejemplo, hay un grupo de pop que no gusta muy mucho en España que lo. Digamos que vuelve a hacer un tipo de sonido parecido, pero actualizado, que es La Casa Azul, sí. Y Jamiroquai Way, que a mí me mola mogollón, que también es súper divertido. Pero esta gente vendía directamente millones de discos, ¿eh? Millones. ¡Qué bárbaro! Y pues unos poquitos años, y bueno, ya cuando ya empezaron a surgir otros tipos de pop, pues esta gente desapareció. Ajá. Pero cuando vamos, se fundió el azúcar, ¿no? Sí, sí, pero vamos, yo ya lo adelanto, me quedo con Drones Valga la Terremoto de aquí a Lima, o sea, eso sí que es intensidad y... Venga, y les damos cancha para... Yo creo que sí, venga. Y luego si quieres nos presionas con alguna opinión. Siempre. chipi. Bueno, bueno, no nos va ni nada. La Wikipedia y el flamenco. ¿Cuánto daño han hecho? ¿Qué razón tenías, Oscar? Como diría nuestra alcaldesa, Spain is funk. Porque Dolores Vargas de Terremoto es intensa, pero el arreglo que tenía, vamos, potente, un arreglo groove, setentero, vamos... Jay Brown llevado a la chapa. Al barrio de Gracia. Al barrio de Gracia. Amo, ya. Bueno, venga, votación. Pronúnciense, por favor, pronúnciense. Roger Mini. Beto. Al amor por el humor, la terremoto. La Lola. Vamos, Carlos. Pues está clarísimo, la terremoto gana de calle a los... ¿Esto cómo se llama? Mide los de rock. ¿Qué gentuza era esta? Lo de los chicles, que les ha pasado por encima. ¿Los bubble gun estos? Estaban in the middle of the road y les pasó con el buggy 4x4. Buscaremos el vídeo y lo colgaremos en Facebook para que lo podáis disfrutar. Hay unanimidad, yo creo. A ver, una por la Lola, Inma. Yo creo que también. Vamos con la Lola. Por la Lola. Venga. Oscar ya lo ha dicho clarísimo. Sí. Y yo también me quedo con la Lola. O sea, mídelos de Rose, sentimos vuestro momento. Chicle de rosa. Han perdido el gusto. A los mídelos de Rose, estos hay que reconocerles el mérito de darle la idea. Claro, sí, la originalidad. Si no hubieran existido los mídelos de Rose, no hubiera hecho una versión la Lola. Es que esto además no hay que verlo, pero ya te los imaginas. Gorritas, pelitos rubios, ¿verdad? Es que seguro que eran así, como los Rubés. Como chicos, los Hanson, ¿no? Brothers. Sí, ese rollo. Bueno, tenías un punto, ¿eh? Claro. Hombre, a cada uno le gusta lo que le gusta, dejémoslo ahí. Bueno, lo que tenía su punto lo ha dicho Oscar. Vamos a matizarlo, que quiero que quede claro. Por eso. Tiene un punto, Oscar, yo estoy contigo. Chipi. Bueno, más versiones y más originales. Venga. ¿A quién le toca el turno? A Pablo. Hostias, bueno, pues ahí, ya podemos pasar. ¿Ya? ¿No? Sí. Que hable primero, sí, eso. Yo os he traído un rollo parecido a este que hace Oscar, pero como lo hacen los franceses, es todo un poco menos majadero y más selecto. Es savoir-faire. Pues se trata de una gente que se llama La Pomme Moderne, que hacen versiones de canciones como las cantaría Georges Brassens. No sé si sabéis quién es Georges Brassens. La tormenta, sí. Yo no. Sí. Es un cantautor del sur de Francia que hacía una cosa que se llamaba trova anarquista. Suena así bastante seductor. Bueno, seguro que conocéis un montón de canciones suyas porque las han versionado muchísimo. Mm-hmm, sí. Especialmente Javier Crae, pero bueno, le han versionado desde Loquillo, pasando por Paco Ibáñez. La mala reputación, por ejemplo, es suya. O la de la tormenta que cantaba Javier Crae. Mm-hmm. Es un tipo, yo recomiendo escucharlo en francés con la letra al lado porque tiene canciones muy ingeniosas y con bastante contenido. Bueno, pero a lo que vamos. Estos majaderos al estilo francés salen en sus conciertos disfrazados de Georges Brassens con unas pelucas de pelo rizado moreno y unos bigotes como llevaba Georges Brassens y cantan cualquier cosa que se les ponga por delante como lo hubiese cantado él. Y en este caso es un tema de Daft Punk que se llamaba Better, Faster, Stronger. Que ellos traducen al francés como Plus dur, meilleur, plus rapide y plus fort. ¡Oh la la! ¡Quel accent! ¿Qué es la maquete? Y nada, os recomiendo el vídeo, tanto del de Daft Punk, que es parte de una película de anime que hicieron, que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, se llama Interestela 5555. ¿Ah? Son de unos extraterrestres que bajan a la Tierra, una cosa interesante. Y el vídeo que hicieron estos de La Pomme Moderne, que es aparecen dos manos prácticamente nada más en el vídeo, con palabras escritas en los dedos. Sí, lo van cambiando. Igual lo habéis visto. Sí. Yo creo que lo imitaron para hacer algún sí, anuncio. Sí, luego hubo anuncios con la misma técnica de trozos de palabras en los dedos e ir articulando. Llevan a pensar por la cantidad de tomas que tuvieron que hacer para hacer ese vídeo. Y eso que la letra es muy sencilla. Ya, bueno, me imagino. Pero bueno, si os parece, lo escuchamos y dais vuestro veredicto. Correcto. Thank you.

Estamos en el momento de decidir con cuál nos vamos quedando. Esta ronda va a ser rapidita. A ver, venga. Empezamos por Inma. Yo, Daft Punk. Sí, original. Uno para el original, Oscar. También Daft Punk porque la versión está graciosa, pero me parece que es un chiste. Será cabrón, no como la... la Dolores no, coño, era un que chiste. No, que no han hecho una revisión... Han hecho más una revisión... Para demostrar que son capaces de hacerlo, que por. Sí. Escúchate un disco entero de Pomblemont y ya. Y hablamos. Ya veremos. Sí, tienes cojones. Escúchatelo entero. Sin hacer sangre, Daft Punk. Daft Punk. Venga, yo también me quedo con Daft Punk. Carlos. Daft Punk, que además se baila. Ahí, ahí. Cinco. Pues yo me quedo también con Daft Punk. Sí, para no sentirse así. Dejarlo cuando quiera. No, no quería condicionaros, pero no os he contado que se iban a llamar de Brassans, como es lógico. Oh. Y les puse un Universal. De Brassans, no, de Brassans. No era eso. Y no pudieron, tuvieron que retirar un disco que tenían ya grabado para distribuir, para cambiar el nombre. Eso es, bueno, tampoco se lo hubiera comprado. Y acepto, mucha gente. Acepto el envite de escuchar un disco entero porque solo han sacado EPs, o sea. como es natural. Venga, ¿qué opinas tú de. ¿Son natural? De Brassans estos. Rafa. Yo me quedo también con Daft Punk. De esta manera, yo es que ya sabéis que soy limitadito, no me pidáis lo otro si encima había que traducir a tomar por culo, ¿no? Olvidándolo del tema. Ahora, pues venga, siguiente. Vamos para allá. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. y yo Castañer solo fui un holgazán, y ahora soy el guardián de su sueño de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero amar. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no quiero soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Cuando tapa sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrados en cristal, la quiero amar. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero amar. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo Castañer solo fui un holgazán, y ahora soy guardián de su sueño de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelva a crear, como si nada, la quiero a morir. Es ir a Polonia, de hecho. Esta gentuza se está burlando de mí, así, a pata suelta. A pata suelta. No, pero es burla, o sea, con se cariño. Se ríen contigo, ¿no? Del cariño, desde el cariño. O sea, esto siempre es desde el cariño, pero que os va a tocar ir a por cerveza a vosotros. Además, un momento tan álgido como este, macho, la de Te quiero amor, y aquí un momento más tierno que el día de la madre, y esto es escojonándose. Oscar esta y Pablo es una no pueden estar juntos. No esta estar gente juntos. No es sensible, no respetan. Tienen sensibilidad, no te voy a decir dónde, pero la tienen. Prefiero no saberlo. La historia es que es un tema muy bonito y estamos aquí con la juerga. Beto, pon orden. Orden. O algo, o cuenta algo en vez de dejar hablarnos a los descerebrados. ¿Por qué he elegido? Pues yo pensaba que esto era una versión de Manzanita, pero resulta que no. Que era un señor llamado Francis Cabrel, que son cosas que tiene Wikipedia, que me ibas a investigar y te lleva a otros caminos. La canción es del 79, un disco llamado Le Chemin de Traversé, perdónenme los franceses, y donde viene la magia. ¿Puedes repetirlo, por favor? Le Chemin de Traversé. Hola, la. Pablo lo hubiera pronunciado mejor. De la mía Mogui sería lo que es el título en VO, versión original. Pero tampoco el tema es de Francis Cabrel. ¿Dónde la sorpresa de que una señora mexicana, una actriz mexicana de telenovela, como son todas las actrices mexicanas, llamada María Félix, pues dice que esta canción se la escribió en París su novio, un amante, poeta que tenía de 23 años por aquel entonces, por los 70, ajá, y que esta persona, que además de poeta era pobre, como suele ser ahí habitual en el gremio, pues tuvo que terminar vendiendo el poema que se le había regalado a ella, por lo cual esta señora se el doble despecho de que han vendido mi poema, hacer una canción y se forran, y yo me tengo que volver a México a hacer telenovelas. Ay. Entonces esta es la anécdota de la canción original. Bueno. Y bueno, la versión del Puchero Hortelano, un grupo granaíno que impresionante. Bueno, a mí impresionante. Me gusta mucho, muy ecléctico, con muchos ritmos, una voz muy muy muy fresca. Y este disco está en la canción en Candela, que es de 2005. Para mí es el disco más potente que tienen de los cinco, aparte de un directo que tienen que está muy bien también, pero bueno, es como todo directo recopilatorio. Y nada, pues una canción que pues yo creo que nos toca a todos un poquito, ¿no? Por el sentimiento que tiene y por la fuerza. Y esta versión pues tiene así como mucho desgarro. Y yo me quedo con la desgarro porque vamos al Francis este ni le conocía, encima le robó el poema al pobrecito este. ¿Cómo lo voy a querer si no le conozco? ¿Cómo lo voy a querer? Además, mucho más llorón, el Cabrel es mucho más sí, llorón. Sí, sí. Tiene un punto más plañidero ahí. Grito y lágrima, que no, no está bien. Dale un collejón, venga ya, para. Yo me quedo también con el Puchero. Yo me, también. Me parece una preciosidad lo que han hecho con este tema. Sí. Precioso. Yo también me quedo con el Puchero, pero vamos a contarnos de Manzanita, que está viendo lo que hace versionar a Manzanita. Cierto, cierto. Al Francis Cabrel ni le conocen. Venga, sí, un puntazo por Manzanita. Pero la de Manzanita también es mucho más lineal, ¿eh? Es mucho más. Sí. Si la escuchas es mucho más. La del Puchero tiene otro rollo como más. Bueno. Manzanita es que ya subo ya, por si sí, muchas veces. Pero luego musicalmente. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero por eso te digo que luego musicalmente los arreglos tampoco son. Y en esta ocasión más. ¿Inma? Yo los granadinos también. Puchero, puchero. Chicos. Pues yo voy a llevar la contraria. Claro, si tú por joder ya no sabes qué hacer. Ya ni además escuchado la primera, que ya no me ha quedado claro si es la original o no es la original. Argumenta por qué. No, que tampoco pues porque ha dicho. Me gusta más, ¿no? Sí, ¿te ha gustado sí, más sí, la sí, del no. Francis Cabrel? Sí, no sé si porque estoy más acostumbrado, porque ya hemos puesto un gabacho. Estás que venido hoy, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué gabacho? Afrancesado. Afrancesado. El Tour de Francia, lo que tiene. Claro. Ve el Tour Malet y se nos pone tonto. Un recuerdo para verte contador. Y, yo voy a votar y su filete. Y la carne de Irún. Sí, por la versión. Vale, sí, me ha gustado mucho. Ahí, muy de garra. Nos quedamos con el Puchero en esta. Vamos a por el séptimo. ¿Cómo vamos de versiones? Y De momento están ganando las versiones. Versiones casi todo. En el primer tema se ha llevado la original los Dead Kennedys. En el segundo se ha llevado la versión AK de Billie Jean de Chris Cornell. De los Fingers arrasado. Dolores Vargas ha habido amor incondicional, es decir, nadie, quién, cómo se llamaban los del original. En el tema de Pablo, Daft Punk se ha llevado la palma y el Puchero del Hortelano ha ganado también por goleada. O sea que sí, bueno, de momento. Cuatro, la cosa... O sea que se cumple lo típico de que en ocasiones las versiones superan al original. En este caso creo que vamos por ese camino, ¿no? La línea tira. ¿Qué hacemos? ¿Metemos música, Mariana, o te vas a atrever a? No, metemos música, porque luego se va a hacer un poquito largo, ¿no? Si acaso. Venga, vale, hablo después y así me podéis cortar. Puedes ir hablando mientras. Y cuando acabe ya lo que quede. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it will. We'll be right back. think I'm able to carry on. He said, I know it's been a long time coming, babe, but I know, that a change gon' come. Somebody told me, somebody said, somebody showed me, 'cause everybody already played. You've been shot down, kicked around, laid. Cigarettes, but fucking good. Mr. John Nichols, Mr. John Nichols on the guitar. So what are these? Beth Hart, haciendo un alarde de potencia vocal de todo. O sea, es tan tremenda esta mujer. Es tan intensa, tan grande como intérprete. Partimos desde luego de un tema impresionante que es de Sam Cooke, Change Gon' Come. Este tema, además, de Sam Cooke, se convirtió en un himno a la desobediencia civil y a lo que es la reivindicación de los derechos de la población negra en Estados Unidos. Ya está Pablo haciendo signos de que me voy a enrollar como un carrete. No me voy a enrollar, pero es que esto lo tengo que decir, Pablo, tío. Tú cuéntalo. Joder, pero habla de la ley, o sea, mordaza, esto, tú suéltate. Uy, la ley mordaza. Que no me el aborto, que cuando hagamos el programa sobre el aborto de hecho no me responsabilizo de mí misma. Pero bueno, la ciudad. De hecho, vendrá César a hacer los controles. Es probable que a Mariana aborte aquí en directo. Como medida de desobediencia civil. Oye, si me queréis me grabaréis y destruiréis si me el queréis podcast. Irse. Si me queréis irse. Si me queréis irse. Ese día irse. El pelo pubis va a salir dañado, el creo, del programa. Va a salir dañado, ¿no? Sí, lo bueno. Pero bueno, este tema, que es un tema precioso, se avecina un cambio. El título, Change Gon' Come, se avecina un cambio. Sam Cooke lo creó y se convirtió en un himno por los derechos civiles, como comentaba. Pero Beth Hart, que es una intérprete americana, que es una mala bestia, habréis visto, es una contralto del copón. O sea, llega a unos límites bestiales y sobre todo es la enorme emoción que es capaz de transmitir en sus interpretaciones. O sea, el tema realmente, musicalmente hablando, tampoco es que haya crecido, pero ha crecido con ella cantándolo. O sea, no hay color. Un tema que es perfecto de base, con ella, para mí, ha ganado lo increíble. Además, bueno... Que la música es muy importante, eso, ¿no? Cuando el músico se lo cree, cuando el músico lo siente, eso al final lo transmite, ¿no? Y eso es importante. Al final es lo que te llega. O sea, tú puedes hacer una canción maravillosa hablando o que sea o se pueda convertir en base a la letra en un himno por los derechos civiles como fue esta, que además Sam Cooke se inspiró en la mula, como le llamamos nosotros a Bob Dylan aquí en este programa, la mula. Pero porque desafina como una mula. Desafina como una mula, pero bueno, se inspiró Sam Cooke en Blowing the Wind. Y la verdad es que es un temazo con la letra y lo que es la música y tal. Pero para mí, y ya os lo lanzo para que hagáis la votación, Juan Yomini, para mí la interpretación de Beth Hart me ha hecho... Todas las canciones que digan que un cambio está arribando, que se puede, que vamos a ir hacia adelante, que todo es posible, a mí me gustan de principio, ¿vale? Pero pocas me remueven tanto y me gustan tanto y me hacen ser capaz de creérmelo como la interpretación de Béjar. Yo aquí en este caso me voy a quedar con la... A pesar que nos ha dado una charla, Oscar, bastante interesante, y yo creo que al final me voy a ver lo que me ha dicho solamente por llevarle la contraria, si puedo, que no creo porque tiene criterio y seguramente me gustará y me emocionará, como él ha dicho. Pero en este caso me quedo con Béjar. Así que en este caso vuelvo a decir lo mismo. A pesar de ser el gran Suncoat, me quedo con la versión de Béjar. ¿Seguimos? Pues yo como soy fan de Suncoat, que Sam Cooke es el cantante soul con más clase que ha habido en la historia, y la versión de Béjar es importante, es eso, muy intensa, muy emotiva, pero me parece que el superclase es el superclase Sam Cooke. Nos quedamos con el clásico. Yo me voy a abstener porque me he ido al Señor de Oriente con más cerveza y no he podido escuchar las canciones. Lo tengo que contar todo. Y así explicamos por qué la gente oía tantos golpecitos en la mesa hoy. Es porque hay un montón de litronas y cosas. Entonces, pues golpeamos y tal. Sí. Porque a esta gente que le pasa hoy están borrachos. Hay que ir camino al baño. Es lo que toca. Juramos que recogemos luego, de verdad. Sí. Así que abstención. Inma. Yo me ha tocado Béjar, así que me quedo con ella. Ea. Carlos. Sí, a mí también. La versión me ha gustado más. Bueno, pues yo lo que diga Mariana, porque como soy becario y también. Ahora vas de becario. Nos ha mandado labores de becario a comprar bebercia, pues. Pues haberte lo escuchado antes. No podemos opinar. Estás en producción ya. Ah, no, que eres becario. Sigamos con lo siguiente, Capi. Noto cierta tensión y no es precisamente sexual. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out.

Bueno, pues otra dosis de Carlos que... Ojo, vamos. Ojo, ojo, Carlos, venga, Ana. Dinos, por favor. Bueno, la verdad es que es un temazo. Es un temazo las dos versiones, hay que decirlo. Hay que decirlo. La original de Pulp, que yo creo que lo sonará a todos, que es un grupo que la verdad es que tiene mucho recorrido, porque empezaron a finales de los 70, en el 79, dice la Wikipedia. Gracias, otro capote. Pero bueno, estaba ahí Jarvis Cocker buscando la fama desesperadamente, a ver si llegamos. Y llegó a mediados de los 90 con un par de discos. En el segundo de ellos venía esta canción. Claro, les pilló un poco la cresta de la ola, pues con todo la explosión del Britpop, ¿no? Pues con Blur, con sí. Oasis, sí. etcétera, etcétera. Entonces, pero realmente este tema yo creo que es muy representativo de esa época. Es muy British, es muy sí. tiene ese punto de sí. medio sí, pero poquito, que lo puedes bailar, sí. que lo pones y que la peña levanta los brazos, se pone a botar y bueno, es muy himno y era un poco lo que hacían toda esta constelación de grupos y bueno, tuvieron su momento cumbre. Igual aquí han sido menos conocidos, aparte de este single y de alguna cosita más, pero en Reino Unido lo petaron. Pero bueno, cuéntanos de la versión. ¿Quién canta la versión, por favor? Que estoy como loca porque lo digas. Pues la versión es, sí, la verdad es que es un detalle curioso. La versión la canta un tipo que se llama William Shatner. Entonces, si os digo este nombre, pues yo creo que no lo vais a conocer. Pues es nada más y nada menos que el Capitán Kirk de Star Trek, de Original Series, nada de Picard y cosas de estas, nada. El auténtico Capitán Kirk. Y bueno, es un personaje bastante curioso este hombre, porque ha hecho un poco de todo. Pues era actor, ha participado en bastantes series aparte de Star Trek, en algunas películas. Ha escrito libros de ciencia ficción, da un montón de conferencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenía así una vena musical que le impulsó a sacar discos, pero de una manera muy curiosa. Porque si habéis escuchado la versión, no canta, el hombre no canta, recita. Sí, sí, hace una declamación más que un... sí, sí. Exactamente, lo lee como si y fuera... Y está con otra persona, además, ¿no? Sí, en el tipo pues se acompaña de músicos, hace muchas versiones, ha sacado tres discos. Uno lo sacó en el 68, hace la pila de años, y luego en 2004 pues le debió volver a picar el gusanillo. Dijo, pues nada, vamos a hacer aquí algo. Y se sacó otro disco que trabaja en este estilo, todas las canciones la recita y se acompaña de otros músicos. En este caso no sé quién es, lo he mirado, pero no me acuerdo. Pero creo que consiguen una fusión genial, porque le meten un latigazo así punk rock con las guitarras, con el otro chico acompañando y este recitando pero haciendo un crescendo cada vez más y la verdad es que está muy muy conseguida y bueno, una reinterpretación la verdad que muy muy lograda, sí que es verdad, han reinterpretado el tema un poco. Yo me voy a esperar a ver la ronda deportiva, carrusel deportivo. Saludos cordiales. Gol en las gaunas. Pues yo me voy a quedar con la versión de William Shatner, porque la Common People a mí es una canción que me gusta mucho, parece un himno. Pero esta revisitación tan loca, como una transmisión de ideas constantes, un poco Tom Waits a la forma de declamar, sonidos por dorados, me ha encantado, me ha conmovido y me voy a descargar el disco de este hombre. No comprar, descargar. En cuanto llegue a... Seguimos siendo una radio social. Sí, pero hay que comprar discos, radio coño. Versión acá, no la conocía y me ha parecido brutal. Además, ese crescendo, cada vez más grande, y ha terminado de una forma así muy épica que le va perfectamente a esta canción. Mucho mejor la versión. Inma, pues yo creo que la versión es muy buena, pero a mí me tira Pulp, me tira la nostalgia y el Britpop, así que me voy a quedar con Pulp. Bien, bien, bien. La verdad es que hay que reconocer que son muy grandes, es una pena que en este país no hayan sido lo suficientemente reconocidos, pero yo me voy a quedar con la versión también, me parece mucho más hard. ¿Table? Mis gafas de pasta y yo nos quedamos con el Capitán Kirk. No esperaba menos de ti, no esperaba menos de ti, pero te hace falta hacer el gestito ahí, al mismo tiempo que le estamos diciendo. Pues yo también me quedo con la versión. A mí me ha sorprendido mucho y no es que sea muy friki del Capitán Kirk, pero me ha gustado mucho la reinterpretación que han hecho. ¿Y Carlos con qué se queda, Carlos? Venga. Me interesa saber con qué se queda, Carlos. Pues es difícil porque la original es un tema de esos de, como ha dicho Inma, de nostalgia, que te recuerdan a una época. Para mí los 90 es mi época musical y entonces tiene muchos recuerdos de subidón a tope y disfrutar y todo el bar o cantando este tema. Pero, joder, cuando escuché esta versión en un pafé en Ponferrada, pues me tuve que acercar a Pincha y decirle, oye, ¿esto qué es? Porque lo quiero ya. Entonces yo, si me permitís, me dan ganas de dar un empate. Venga, va. No sé si es posible. Sí, sí. Pues claro que es posible, hombre, ¿cómo no lo va a ser? Va a haber más empates. Y más después de haber descubierto este tema en un pub de Fuenlabrada. ¿Cuánta cara? Ha dicho Ponferrada. Perdón. Yo tiro a mis. Sí, Ponferrada. Sin insultar al Bierzo, por favor. Bierzo libre y con salida al mar, gracias. Bueno, cuidado, que están Vallecas por aquí. Y es el domingo que viene Vallecas Puerto de Mar. Yo no digo nada. Hay que superar el paralismo. No, pero en serio, o sea, descubrir un pedazo de tema cantado, recitado, o como queramos decir, por el Capitán Kirk en un pub de Ponferrada, me parece que la música es algo que llega a todas partes, que no hace falta venirse a la capital para saber de nada, que hay muchísima gente que ama la música por ahí y que lo demuestra y que regala y que ahí lo tenemos, ¿no? Además, siempre queda la Wikipedia, ¿no? Siempre queda la Wikipedia. Lo del pub de Ponferrada no lo habrá sacado de la Ese no de es cualquier pub, así que un día tendremos que hacer una excursión allí porque... ¿Y qué pub? El Morticia. Uy, se masca la tragedia de fin de semana en Ponferrada. Como su propio nombre indica, Morticia. Morticia. De allí se pueden sacar versiones, no os imagináis, ¿eh? O sea, hemos oído muchas cosas allí, muchas veces que hemos tenido que subir a hablar con el que pincha porque el tío sabe lo que no está escrito. Pepe Kubrick. Dilo cerca del micro. Pepe Kubrick es el DJ del Morticia y es un auténtico genio de la música y de la estética también. Sobrino del director de cine, ¿no? El Pepe Kubrick. Sí, efectivamente. Sí que empiezas a tirar del hilo y ¿sabes? Empieza por la Veneno y la Terremoto y acabas en está el de Kubrick. Está el cubo de Kubrick. Qué grande la música. Qué grande la música. Y qué momentos nos depara la música, ¿eh? Yo creo que uno de ellos es lo que vamos a tener ahora. Sí, Inma, yo estoy emocionado todavía. Inma nos ha hecho un regalazo. Bueno, nos ha hecho muchos, pero este nos ha gustado especialmente. Y no os vamos a decir nada, os lo vamos a poner directamente para que lo disfrutéis y lo ya charlamos. Además, sí. Es un tema que hace no mucho lo pusimos nosotros en El Pasajero sí, en Seco. Efectivamente. Curiosamente. Sí. Y en Malas Compañías también está sonando, porque la verdad es que es un tema que revisitarlo. Es increíble y es difícil, pero es que hacer lo que hacen esta gente ya, eso sale del tiesto. Gracias. The drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Ancient melodies. He

moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some long forgotten words, oration. He looked to me as if to say, hurry boy, it's waiting down for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, to sure as Kilimanjaro rising like Olympus above the Serengeti. I seem to cure what's deep inside, writing off this thing that I've become. Inma, por favor. Soberbio. Esto ha sido de pelos como escarpias. Pelos como escarpias, exacto. A ver, cuéntanos. ¿De dónde has sacado tú esta versión? ¿De dónde has sacado esta versión acá? Pues la he sacado de un viaje que hice por los Balcanes hace unos años. Y en Ljubljana, pues nos quedamos en casa de unos chicos de allí. Y a la chica le encantaban las versiones y bueno, pues poniendo en el Spotify versiones y versiones me dice, bueno, pues te quiero presentar a este coro de aquí de Eslovenia que nos gusta mucho y demás, y me puso esta canción y me quedé con la boca abierta. Se llama Perpetuum Jazail, este coro de Jazail, de Eslovenia. Son del año 83, empezaron en el mismo año que se publicó la canción de Toto. Uh-huh. Y bueno, han seguido con dos, han tenido un director, ahora tienen otro director distinto. Son los perfectos embajadores de Eslovenia porque ahora ya son bastante conocidos, de hecho hacen giras y se atreven con todo. Lo más alucinante es que se atreven con todo casi siempre a capela y con una calidad que ya la habéis visto. Bueno. Tienen versiones desde los Beatles, Van Halen e incluso han hecho una de Lady Gaga y Beyoncé que es muy graciosa. Telephone se llama. Y claro, no solamente que cantan, son también los sonidos que meten y como el ambiente un poco que crean cada vez que versionan un tema. Y la verdad es que no le sale ni uno mal, yo creo. Este, desde luego, no les ha salido ni medio mal. O sea, a mí, yo entré, cuando me lo pasó Inma, entré en bucle durante 3 o 4 días, me lo estuve escuchando así una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y la verdad es que musicalmente hablando es como si hubieran desfragmentado todo el original de Toto y lo hubieran recreado con un respeto enorme, sí, pero con una musicalidad bestial. O sea, como sí, no tuvo nunca, bueno, ya me estoy cantando, a mí me gusta más la versión, pero como no tuvo nunca la versión de Toto, que me gusta mucho el original. O sea, claro, estamos hablando de un coro de gente, creo, muy formada, además, que supongo que habrá una selección también para poder entrar, de un gran número de voces femeninas y masculinas, y luego que también ellos en Eslovenia se les conoce porque siempre llevan gente que son famosas, sobre todo artistas o cantantes de pop eslovenos, que allí son muy conocidos y siempre participan en algo, han llevado, bueno, tienen bastantes premios también y bueno, que sí, que recomendación escucharlos porque tienen una calidad. Y bueno, también tengo que decir que para mí es otra canción, quiero decir, sí, se basan en la original y demás, pero que es otra historia, no es una cover simplemente, yo creo. Sí, sí. Bueno, cumplo los requisitos que habíamos pedido al principio de esta historia, eso sí que es verdad. Y yo me declaro un incondicional de Toto, pero tengo que reconocer que en este caso, una vez más, la versión supera el original y yo me quedo con la versión. Rafa se queda con la versión. Seguimos por su izquierda, Pablo. Yo es que donde esté la voz humana, se ha dicho muchas veces que es el instrumento más perfecto que hay, pero es que es cierto. Y a mí además particularmente me resulta muy emocionante. Como y los Pablo coros más. Demostró en el karaoke de las fiestas. ¿Cómo canta, Pablo? ¿Cómo canta? Que no Pablo. lo hemos dicho. No hemos dicho sí, nada. No, califícalo de humano tampoco. La voz inhumana. Pero inhumana porque es igual de canso que los del grupo. Los inhumanos. El año que viene te ponemos un traje blanco. Como no, yo de esto no de hay, decir. No, no. A vestirnos todos no. De los sí, inhumanos. Sí, las hay, sí, las hay. Sí que hay. Sí, las hay. Podemos sí, hacer un pupurri sin pues sí. Las hay. ¿Las hay? Claro que las hay. Venga, id apuntando porque venga, me gustan los sonidos. Yo compro, ¿eh? Yo subo también. Nota al margen. Yo vestirnos en San Juan 2015 como los inhumanos. Y empezamos con la de. Y empezamos con la de Dubi Dubida, ¿no? La de. Bueno, la. Podemos intentar la versión de Toto de África, pero igual puede ser una cima de desesperación. No me atrevo a mancillarla. No, prefiero cargarme los inhumanos. Un tejado de gatos sin dueño, podría parecer eso. Pues nada, que me quedo con la versión. La versión, ¿no? Pablo se decanta. Y no tengo muy claro por qué va a seguir el programa después de esto, porque. Por Perpetuum ya solo sabe. Puede empeorar. Bueno, nunca se sabe. Que tenemos ahí preparada una batería importante. Carlos. Yo me quedo con la versión también. Tiene muchísimo mérito y las horas de ensayo y de perfección vocal que tiene esto detrás. Siendo la original un temazo, pues la versión yo creo que se lleva la palma. Yo estoy con Inma también. Yo creo que han hecho una canción nueva, manteniendo el respeto ese, pero es nueva. O sea, me quedo también con Perpetuum Jasair. Lo había dicho todo y la versión también. Sí. Oscar. Completo, ¿no? La versión. Pues. Bueno, una vez más, unanimidad. Una sí, goleada, sí, ¿no? Esta ha sido de goleada también. A ver si esta también tiene la misma unanimidad. Uy, preparaos. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head.

un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? ¡Jaimito! Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo. Era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia. Sí, Aurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían: vas por el lado más bestia de la vida. Y le, pues otra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Vienes al programa? No, pasaba por aquí, ¿me dejáis que me quede? Que no sé si lo habrás oído, pero acabamos de escuchar dos pedazos de temas, te sonarán, supongo, ¿no? Hombre, algo. Y los algo. Ha traído nuestro amigo Pablo. Sí. ¿Tienes algo que decirle? No, que lo diga él. Pues nada, ¿sabéis? La isla de Manhattan, ¿sabéis que la habitaron en primer lugar? Adiós, Madrid. Voy a hacer la versión corta. Voy a hacer la versión corta, Mariana. Es que se me acaban de desencajar los ojos. No lo veis porque no podéis, pero... Pues nada, yo os he traído un tema de Lou Reed, que seguro que todo el mundo conoce, que bueno, pues fue bastante polémico en el momento en el que lo sacó, aunque curiosamente lo pincharon todas las radios, a pesar de toda la polémica, porque hablaba una cosa muy transgresora, que en aquel momento el travestismo y la prostitución. Y Albert Claro lo versionó en España en un momento en el que España seguía siendo una cosa muy transgresora, hablar de travestismo y prostitución, 20 años después o 15 años después. Y es curioso que Albert Pla, este disco es un disco que hizo por Chiripa. Y me ha pasado una cosa graciosa al preparar las dos canciones que he traído, porque las dos salía Javier Crae, que fue el que le convenció para hacer este disco, y una discográfica que le puteaba, porque resulta que lo que quería haber publicado en aquel año Albert Pla era el disco de Veintegenarios en Albuquerque, y la BMG, que era la disquera que iba a sacar el disco, no lo quiso sacar porque había una canción en la que la acusaban de apología del terrorismo, la del... Bellísima canción, por otra parte. Que es, de moda está eso. Se llama La dejo, no la dejo, y en la que hablaba de una novia que tenía que dudaba entre seguir con ella o denunciar a la policía porque era terrorista en una banda armada. Como Pablo Iglesias, ¿no? Claro, volvemos. Exactamente, la moda, ahora que la todos somos vuelve. ETA, pues está muy vigente. Bueno, pues el caso es que Javier Crae le convenció para hacer un disco que eran versiones de poemas de un poeta catalán que se llama José María Fonollosa, se llama Supone Fonollosa el disco, y en ese disco incluyó esta versión de Lou Reed, que respeta el espíritu y respeta la música, pero bueno, le ha adaptado la letra al castellano. Y la mete por rumba. Y la mete por rumba. Eso, y a mí me parece un temazo espectacular. A mí me parece que gana la canción, pero bueno. A mí el Lailo Lailo Lailo Lailo Lailo me parece mucho mejor que el Tuturu. Os dejo que... Pero ese Lailo Lailo de en este caso es mucho más arrabalero. Es un rollo ahí como más... Vallecano. Pues a mí no me hagáis elegir entre papá y mamá. un empate, Óscar. Lo siento porque me parece un temazo, la versión me parece absolutamente increíble, no se puede hacer mejor. Y si acaso decir que Albert Plan me parece todavía más auténtico como personaje que Lou Reed. O sea, Lou Reed como que hay cierto postureo más intelectual, pero Albert Pla es un tío que para bien o para mal lo ha llevado todo al extremo, ¿no? Y me parece uno de los grandes de este país, pero es que no me hagáis elegir. Venga, vale. Un empate. Yo me mojo, con todos mis respetos a Albert Pla, que lo respeto mucho yo, Lou Reed, sin duda, sobre todo con este tema. Yo es que admiro muchísimo a la gente que no sabe cantar y se da la vida cantando, como Albert Plan. O Sabina, por ejemplo, a otro personaje tal. Y aparte el universo personal. Había mucho que discutir. Oye, esto es tema para otro. Nos sobran los motivos. Nos sobran los motivos. Una cosa es no tener voz y otra no saber cantar, ¿eh? Y cuando son las dos cosas ya te mueres. Este sofado tiene poquita voz y desagradable. Bueno, como Curmilo. Bueno, cuidadito. Bueno, otra costra que hemos rascado. Otra costra. Se habrá cargado al marido, pero cantar sí sabe. Y posar también. Y posar ni te cuento. Posar sí sabe, cantar lo discuto. Sabe hacer un montón de cosas. Sí, creo que sí. Tiene habilidades. Posiciones divergentes también. Habilidades. Bueno, Albert Pla, porque su universo a mí me encandila, su cabeza, su forma de hacer las cosas. Me parece un tío súper original, muy auténtico y, vamos, a mí ese me representa, fíjate. Pues yo, dentro de lo puretita que soy también, que a mí Lou Reed me gusta mucho, pero en esta me quedo con Albert Pla. Sí, yo también. Me toca más de cerca y creo que se merece estar ahí y es el elegido. Bueno, pues... Ah, ¿tú ya te has pronunciado? No sé si lo he dicho claramente, me quedo con Albert Pla. Pues otra vez ha ganado la versión original. Pues esto... yo voy a discrepar. ¿Ah? Reconozco todos mis respetos hacia Albert Pla, porque creo que es bastante auténtico, creo que es de verdad. Y tiene mucha razón lo que dice Oscar, probablemente Lou Reed tenga mucho de postureo, pero yo es que he crecido escuchando Rock and Roll Animals y Transformer, y es que eso a mí me ha marcado, Lou Reed, y una de Chopitos. Venga, pues te damos media de bravas y gana la versión, ¿vale? Joder. Bueno, vamos a ir con dos temas ahora que no tienen desperdicio. Ea. Estos son del amigo Oscar, ¿eh? Atención a todos. Agarraos. Cae fuego en lugar de maná, se disfraza el asfalto de mar, el zapato no encuentra el pedal, parece que anda suelto, Satanás, parece que anda suelto, Satanás. En el cassette, tinta roja escrita en la pared, un cadáver abraza el arcén, parece que anda suelto, Lucifer, parece que anda suelto, Lucifer. Va a dar a luz una novia vestida de tul, se masturba sobre un ataúd, parece que anda suelto, Belcebú, parece que anda suelto, Belzebul. Aute y Barón Rojo, un Satanás suelto, y la gente aquí, a ver, que nos cuente qué pasa con esto, qué opináis, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. Esta las ha traído Oscar. Sí, que nos cuente. ¿Sí? Bueno, aquí habéis tirado todos de Wikipedia y yo voy a tirar de Barriopedia. De Barriopedia. Porque, bueno, yo soy de toda la vida de Pacífico, que es uno de los dos barrios de Retiro Sur. Y pues eso, cuando tenía 14 años y me juntaba con mis colegas en los bancos que teníamos en la calle de atrás, que para nosotros era la calle de atrás, pero la calle Van der Goten ahí. Los Backstreet Boys. Efectivamente. Lo que pasa es que los adolescentes de Pacífico nunca hemos ligado. O sea, es una cosa. Nos la llevamos los de Vallecas. Efectivamente. No ligamos ni en las fiestas. Guille Tarakumay del Pacífico de toda la vida. Le tenéis. Tu más que pacífico es manso. Bienaventurados los mansos. Bueno, pues nosotros donde nos juntábamos ahí en nuestros bancos, pues uno de los balcones que daban a esos bancos era el de la casa de Serpa, el bajista de Barón Rojo, y era uno de nuestros vecinos, y nosotros éramos todos fan a tope de Barón Rojo, y bueno, y de todo el rock y todo el heavy de aquella época. Yo recuerdo que con 14 años, mi cumpleaños, que es en verano, pues me regalaron las cintas, porque en casa no había discos, ¿no? Entonces las cintas de el Leño en Directo, el disco Leño en Directo, y de Larga Vida al Rock and Roll, que es, hombre, este, sí, es donde está esta versión. Y bueno, éramos súper fan de Barón Rojo. Y esta canción siempre pues nos flipaba. Y ahí la oíamos. Siempre había uno de nosotros que vivía al lado, Pepe el Mono, que se bajaba con el radio casé ese de pilas gordas. ¿Y el momento en el que se pasaba de radio casé a doble pletina? No, bueno, pero eso ya fue... Pero esto era un rollo más... ¿Habéis visto la peli esta de Do the Right Thing? Sí. A lo que debas. Sí, sí. Está Radio Rajin, un negro grabado. Pues nosotros, este llevaba un loro, no tan grande como el de Radio Rajin, pero más o menos, ¿no? Y eso era con lo que disfrutábamos los chavales de la época. Además que se chupaba en una hora de cassette, se iban a tomar por culo las 8. Exactamente. Que te costaba una pasta. Y bueno, una de las canciones, ese disco, yo creo que es mítico. Los dos primeros discos de Barón Rojo a mí me parece que son... míticos, son historia del rock and roll, y todos los temas son maravillosos. Y lo que era increíble es que en los títulos de crédito de ese primer disco apareció una canción de Luis Eduardo Aute, y era esta, precisamente, una letra con un contenido satánico, aunque si te paras a verlo un poquito, es de lo que te está hablando, es de una gran ciudad que puede ser perfectamente Madrid, y de la dificultad de vivir en una ciudad con estas características, ¿no? De la deshumanización que con la que vivimos en este tipo de ciudades. Eran unos putos visionarios los músicos de rock de ese país. En los 70 y en los 80, ¿eh? Sí, porque hoy en día puedes poner cualquier tema que está absolutamente vigente. Nosotros, por ejemplo, y además se bebían muy, muy pegados a la realidad, porque hay uno de los grandes temas del siguiente LP, Son como hormigas, que me parece que es una de las letras de rock, una de las letras de contenido social de rock, que nosotros hemos visto el motivo por el que se escribió esa letra, y es que continuamente se iban abriendo zanjas en el portal de donde vivía Serpa, se cerraban, se volvían a abrir. Entonces la canción esa, de lo que te está hablando, es de la incompetencia de los poderes públicos y de cómo maltratan a los ciudadanos y cómo no se puede esperar nada de ellos, ¿no? Y eso es algo, pues fijaros, que si está o no está... Pues bastante, la verdad, está clarísimo. En vez de abrir y llenarlo todo de tuberías, de todo, no, abres un día, vuelves a cerrar, vuelves a abrir otro día, y todo el mundo pillando, ¿no? La zanja perpetua, esto parece lo de GURB. Y en cuanto a lo que son las versiones, pues ya habéis oído la de Luis Eduardo Aute, es un rhythm and blues, que es algo raro, ¿no? En la carrera de Luis Eduardo Aute no te lo esperas, y ¿no? Del cantautorismo. Exactamente. En general, además. Pero bueno, es un rhythm and blues ahí, muy Americana Music, y con unos, yo creo que es, aparte de la letra, que es brutal, tiene ahí unos solos de guitarra y armónica bastante interesantes. Pero luego, claro, esta gente lo retomó, los de Barón, y yo creo que se la llevaron a su terreno y la dieron muchísima más vida, ¿no? Ese sonido más heavy, sí, aunque tiene su punto Americana también. Sí, mantiene. Hablamos ese... No. Y lo que es, por ejemplo, los solos de guitarra suenan muy a country rock, ¿no? Sí. Ellos tienen bastante connotaciones americanas, ¿eh? Sí, de hecho. Luego a lo largo de su discografía se ha podido apreciar que los tíos han mamado de ahí, y se notaba. Y por eso creo que les salió también la adaptación. Sí, y porque el sonido ese yo creo que se adapta mejor a explicar pues esa maldad, ¿no? Ese satanismo. El bajo vida, es criminal. El bajo es criminal, te lo está diciendo todo. Y te está contando pues esas condiciones en las que se vive en la gran ciudad. Y yo creo que es un temazo, pero que la versión es muchísimo mejor. Vamos, que te quedas con ella, ¿no? Hombre, por supuesto, por razones sentimentales, pero creo que también es musical. Sí, sí, sí, sí. En mi caso también es un rollo sentimental. Y esta y se la voy a dedicar a todos mis colegas del barrio, los de toda la vida. Olé. A los chicos de Pacífico. Al mono olé, también. El mono que hace mil años no le veo. Al mono, al tigre, al pelota. Al gordo. Guitar, siempre, al gori, siempre había un gordo. Al chino. Siempre había un gordo. Chino, yo era el de mi barrio. Macho, increíble, sí. Oh. Efectivamente, efectivamente. Eso no cambia. Venga, pues Carlos. Yo me quedo también con el capi, con el varón. El capi marca varón. Venga. Respetos para el señor ese, pero me quedo con señor ese que es Aute. Yo me quedo con el varón también por razones sentimentales, porque es que no trago a Aute. Podrías haber dicho señor ese, sí. Y había quedado muy bien. Sí, sí, sí, sí. Carlos. Con Barón Rojo también. Me ha sorprendido bastante aquí el Aute en Rhythm and Blues, pero bueno, Barón Rojo. Yo de hecho ni siquiera la iba a escuchar, o sea, iba a pasar de escucharme el original de Aute para el programa total, pero al final lo escuché y sí, sí, es cierto que es de agradecer ese descubrimiento de la armónica, pero me quedo con Barón Rojo. De aquí a Lima. Sí, como decís, a pesar de los esfuerzos de Aute por poner una armónica y mantenerlos despiertos, Barón Rojo. Barón Rojo, sin duda. Yeah. Bueno, pues llevamos dos horas y pico, ¿no? ¿Cómo ya lo hacemos? ¿Nos despedimos como si fuéramos de Seco así? ¿O Seco que no aparezca como si aquí? Como si fuéramos lo peor, ¿cómo hacemos? Y si nos despedimos, mira, lo de Seco siempre está guay, siempre está en nuestros corazones, hacemos lo que podemos. ¿Ha dicho corazones? Corazones, decoraciones. ¿Es una oración y un corazón o cómo va a ser? Es una fusión. Una fusión. Pues tú me dices. No, yo diría que vamos a cerrar con un tema de Beto. De hecho, con la versión de Beto. Hay un tema aquí que se nos había quedado, se nos quedaría, porque ya habéis visto lo que nos pasa siempre. Además, esto es un sinfín. Y estamos dime a gusto, el nombre pues, mientras se lo voy buscando. Y Irurko. Ah, correcto. ¿No? Porque además es distinto, es una revisión bastante diferente. Bueno, que la presente Beto, que para eso es su tema. Pero me gustaría, más que nada por el título de la canción, yo creo que es un buen broche, ¿no, Capi? ¿Pero versión y original metemos la...? Bueno, Beto, decirle. Yo Beto. Creo que lo he traído porque es un ejemplo de una canción donde tienes una letra muy potente, muy esperanzadora, muy rica, y la música es una puta basura. ¿Ves? O sea, más mejorable no puede ser. Pues lo unos tenemos. Tíos tan operas claro, como el dúo dinámico pueden hacer una letra tan esperanzadora y tan buena para estos días. Y un grupito que se llama Irurko, que... los conocí a poca gente, dieron un par de discos, así rollo ska, yo dije que hacen hardcore melódico, que era como más molón, pero bueno, así rollo Boycott, Reincidentes, Escape, pues un poquito así de del rock urbano de los 90, y que hace esta versión de Resistiré, que realmente es un puntazo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los oyentes les evitamos el mal rato del dúo dinámico? Yo torturamos? Diría que sí, ¿no? Yo creo ya que les ponemos la versión bastante. Y les recomendamos acompañarla con el visionado, es un sonido de botón de ancla. ¡Ay, qué bueno! Sí, señor, además esto es... Lo primero, dar las gracias, que menudo programa que nos hemos marcado, que... A Isma, a Óscar, a Carlos, a los chicos estos son habituales, ni de gracia ni hostia. Ni gracia ni leches, que luego nos piden pasta. Tenéis que pagarnos las cervezas, que hemos ido allá. Mira, ¿ves? ¿Otra? De dinero. Y os habéis bebido medio bar, cabrón. Ya está hablando de dinero, o sea, ¿ves cómo no se les puede dar la culpa cancha? La tienes tú y tus amiguitos. Yo solo tengo que decir una cosa, es que coño, salido... la gente es guapa hasta que se demuestra lo contrario. Nos ha salido un programa totalmente insífume y sin vosotros no habría sido posible. Insífume. Eso es malo, ¿no? Pues depende. No, la verdad es que ha sido un programa que ha sido un gustazo, nos lo hemos pasado muy bien. Y hemos intentado hacerlo en una sala, hemos hecho unos intertos técnicos, no nos han salido, con lo cual ha sido muy menos mal, porque rico. Lo de la pan nos habían comido vivo. Ya te digo, por las patas. En estos momentos estaríamos en un estómago de la paz, pero... Estaríamos rellenando solicitudes ahora mismo. Nos vamos a contentar con quedarnos con las ganas para otros pasajeros, que los habrá. Habrá otros programas covers, habrá otros desbarres, habrá música, por la música y simplemente música. Pero ahora nos vamos a quedar con lo que también podemos reclamar desde el punto de vista de Seco, del barrio, de la radio social, que nos queremos dar vacaciones, pero volveremos. Y es el Resistiré. Letra y música del dúo dinámico y la versión de Irurko. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas,